esta jugada. Reconozco mi derrota, ya me voy. Mi pobre alma destrozada, poco a poco va muriendo de dolor. Fuiste tú la que dijiste que me amabas. Fuiste tú la que fingiste un gran amor. No te importa todo el daño que me has hecho. No te importa que yo muera de dolor. Que te quise no hace falta, no lo niego. Que te adoro como a nadie yo adoré. Pero nunca, nunca, nunca iré a buscarte. Aunque sé que por tu amor me moriré. Olvidarte.